otra vez. Si mal no recuerdo, me tenías en la punta de los dedos. Bienvenidas, bienvenidos al programa número 31 de esta tercera temporada de Corrientes Circulares. Estarán conmigo el resto de mi vida. Corrientes Circulares en el Tiempo de los Planetas en versión de Lori Meyers es la intro con la que comenzamos y que solo puedes escuchar en exclusiva aquí en Corrientes Circulares, y nos sirve de perfecta banda sonora para contaros los contenidos de hoy. Por obra y gracia de el que y hoy en Corrientes Circulares, como cada último viernes de mes, abriremos las puertas de esta casa a los compañeros de Indicaciones, que vendrán con sus 5 recomendaciones del mes en lo que se está convirtiendo en la mejor tertulia radiofónica de música independiente de la radio española. El que transforma los diamantes en quejidos y la... Y además contaremos con la entrevista acústica de los madrileños de Noisys. Te traemos algunos de los estrenos más importantes de la semana, como Montevideo o Los Punsetes. También estará David Verdú con las noticias y la agenda de conciertos y mucho más. A los controles y producción, Luis Fernández. Os habla vuestro amigo Jorge Fernández. ¡Arrancamos! Y empezamos este programa con Montevideo, que a principios de mayo publicarán su nuevo trabajo, El Año del Dragón, y hoy te estrenamos en exclusiva su single de adelanto, Es la Última Vez, una nueva joya de Montevideo que lleva la firma del genio equivocado. Es la última vez, Montevideo. Plan. Es lo que es. A veces no sabes lo que es hasta que ves lo que es, ¿no? Cuando ves lo que es, puedes hacerte una idea. Eso es lo que es. ¿Lo entiende? No, pero ya podemos irnos. Sí. El tercer álbum de Los Punsetes, Una montaña es una montaña, se publicará el próximo 21 de mayo, producido por Pablo Díaz Reixa, El Guincho, y hoy, en Corrientes Circulares, te estrenamos Alférez Provisional, su canción de adelanto, Los Punsetes. Mucha gente diría que es estupendo que intentemos mantener nuestra relación a distancia. Dirían cosas como, el amor es más fuerte que los kilómetros que os separan. Cuando llegue al poder, esas personas serán esterilizadas. Lo normal, como en un cabaret, donde soy la vedette, borracha de frivolidad. Esta semana, por fin, se ha publicado el segundo trabajo de Annie Besuit, Oh Monsters, un disco producido por la propia Annie Besuit junto a Guillermo Galván de Vetusta Morla y lanzado desde Subterfuge, y del que hoy te estrenamos esta bonita Getting Older, Annie Besuit. Oh, used to play up where the buildings fade. Hear people yelling, I didn't understand how hard this could get. We're getting on. Bebiendo líquido de embalsamar. Sí. ¿Le apetece un trago? Parece... ¿Nervioso? Enloquecido. Lo estoy. Rozando la... ¿Euforia? La psicosis. Y como cada último viernes de mes, las puertas de Corrientes Circulares se abren para recibir a los compañeros de Indicaciones que de la mano de Turner y Esquimal nos traen cada mes sus 5 recomendaciones en lo que se está convirtiendo en la mejor tertulia musical independiente de la radio española. Recibimos en Corrientes Circulares hoy a Esquimal. Buenas tardes, Esquimal, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas. buenas tardes, Jorge, familia, ¿qué tal? Pues encantado, como siempre, de que estés hoy, solamente tú en este caso. Mandamos un abrazo, pero abrazaco circular enorme a Mr. Turner, que no ha podido venir hoy a la tertulia, pero sí que nos ha dejado estos 5 discos empaquetados contigo y con muchísimas ganas de empezar a descubrirlos. Eso es, bueno, él por fuerza mayor no ha podido hoy hablar con vosotros, pero bueno, ya sabéis que está deseando y seguro que nos escucha, con lo cual, pues bueno, un abrazo para él, por supuesto. Sí, desde aquí ya digo, abrazo enorme, y de momento nos quedamos hoy tú y yo solos para batirnos el cobre con estos cinco con estos 5 discazos que habéis preparado. Oye, ¿qué tal ha ido el mes? Porque habéis seleccionado 5, ha sido un mes difícil a la hora de elegir, fácil, complicado. Pues la verdad que se nos está complicando el asunto, porque como el mes pasado nos ha costado mucho elegir los 5 de los que íbamos a hablar hoy, ¿no? Ten en cuenta que se van a quedar discos que, bueno, igual alguien se sorprende por el que se queden, pero bueno, los 5 que tenemos son los que consideramos, no tal vez los más relevantes, que también, ¿no? Pero bueno, 5 discos que teníamos que hablar de ellos sí o sí, ¿no? 5 auténticos discazos. Son 5 discazos. Está siendo 2012, un año, lo hablamos mes tras mes, pero es que realmente sigue sorprendiéndome, muy prolífico en cuanto a la calidad, a la calidad y cantidad, además de discos. Sin duda, sin duda. Grandes debuts, muy buenos segundos discos de confirmación y, bueno, pues vacas sagradas, entre comillas, ¿no? Que llevábamos tiempo sin saber de ellos y bueno, pues nos sorprenden, ¿no? Desde luego que no nos lo esperábamos así, ¿no? 2011 fue muy bueno, pero va a ser complicado hacer listas de lo mejor del año y que todo sea así, ¿no? Tengamos los mismos problemas el mes que viene también para elegir. Eso te iba a decir, de momento 2012 está cubriendo las expectativas, pero a lo grande está siguiendo la estela que 2011 finalizó con M83, con The Black Keys y compañía, y dejando discos, como hablábamos el mes pasado, de los que seguramente alguno de los que estamos hablando ya, en esto, lo que llevamos de año, estamos en abril, estarán en la lista final de mejores discos de indicaciones del año, de corrientes circulares también. Eso es, que os venís animando y también os queda una lista bastante interesante la que preparáis. Sí, aprendemos también mucho. Estaremos... Y bueno, este mes no va a ser menos, porque algunos de los que hay aquí tienen muchas papeletas para estar ahí dentro, ¿no? Bueno, de momento yo tengo 5 discos hoy envueltos en papel de regalo que nos ha acercado indicaciones y tengo ganas ya de descubrir el primero. ¿Con qué vamos a empezar hoy? Bueno, hoy vamos con el segundo disco de Lotus Plaza, ¿no? Spooky Action at Distance. Y bueno, pues es el proyecto en solitario de Locked Punt. Y bueno, igual el nombre solo no suena a nada, pero bueno, es el guitarrista y el que hace algunas voces de Deer Hunter, ¿no? Ya cuando hablamos de este grupo, la cosa cambia. Y la verdad que nos ha sorprendido muy gratamente también, ¿no? El primero nos gustó, tal vez era bastante más, bueno, experimental, ¿no? Y aquí pues parece un disco de caras B de Deer Hunter, pero bueno, siempre que hablas de caras B parece que el nivel baja, ¿no? Claro, todo lo contrario. Un disco que sigue la estela de la banda Matriz, desde luego, mientras Hunter, Brazo Arcos y compañía no editen disco como banda, pues todo se agradece muchísimo. Eso te iba a decir, que a falta de nuevo disco de Deer Hunter nos encontramos con un discazo así de claro, de sí, Lotus Plaza, discazo. Llamado Spooky Action at the Distance, Lotus Plaza, que es, como decías, el proyecto en solitario de Locked Pam, el guitarrista de Deer Hunter, que, insisto, mientras Deer Hunter se animan o no se animan, descubrir este proyecto alternativo en otra línea, aunque tenga muchas similitudes, siempre es una buena noticia. Sí, desde luego, además, pues bueno, también no destrona, ¿no? A nuestro favorito, a Brad Forgoes, creo que somos super fans, pero bueno, gran parte de los temazos de Deer Hunter los ha cantado incluso este chico, ¿no? Entonces, pues ya te digo, ya no solo buena la banda Matriz, sino los miembros que lo rodean, ¿no? De la carrera de Brad Forgoes en solitario con Atlas Sound ya hemos hablado bastante. Tal vez Lotus Plaza lo teníamos un poquito menos visto, pero desde luego una gran sorpresa este disco, ¿no? Sobre todo porque en parte cambia mucho con el primero que sacó hace un par de años, ¿no? Bastante más experimental, digestión bastante más complicada, ¿no? Y ahora parece, bueno, nosotros contentos porque además sigue la estela, sobre todo de Deer Hunter, ¿no? Ha sido muy difícil además pues poder elegir algún tema con el que te puedas quedar. Tiene Strangers, tiene Monoliths, lo ha aclamado la crítica y la verdad es que está ocupando gran parte de las escuchas que estamos haciendo, ¿no? Sí que se ha visto una evolución en el proyecto de Locked Pan, desde ese primer disco que decías en 2009, el álbum de debut de Floodlight Collective, donde eso sí que es. Habían una colección de temas, pues se veía mucho más shoegaze con pop, algo de ambiente ambient, de experimentación. Sí que se ha visto esa evolución, que el pop resurge, el shoegaze sigue presente, pero quizás la experimentación pues sí que es algo menor y el disco sí que es mucho más, diríamos, accesible. Bastante más accesible, ¿no? Como tú bien dices, pues te sigue esas pautas. Pero bueno, también siempre los miembros de la banda han tenido una visión bastante concreta, ¿no? No sé si podíamos hablar de Deer Hunter, pero bueno, este disco se encamina a ello, desde luego. Guitarras, ya sabes, muy marcadas, ritmos tremendos, algún desarrollo largo, ¿no? Casi a veces parecen improvisaciones, pero perfecto, la verdad que una sorpresa, ¿no? Tal vez esperábamos, al ser un proyecto paralelo, pues algo más experimental, ¿no? Más como para dar rienda suelta a las ideas que pudiera tener un miembro concreto de una banda grande, ¿no? Pero bueno, celebramos desde luego que lo haya adaptado más a más público, ¿no? Y hacer un disco más accesible. Lo que tú decías, un poquito de shoegaze, un poquito de noise pop, pero bueno, también tiene hueco las melodías claras y ya te digo, pues muy, muy, muy difícil quedarte con algún tema del disco, ¿no? O sea, un nivel increíble. Pues vamos a escuchar un poquito de este Strangers de Lotus Plaza, el proyecto de Lucky Pan. Lo que está claro es que no le va a quitar el trono al gran Cox, pero es una lección en toda regla lo que está dando este caballero, este señor Lockett Pan. En toda regla, ya ves además esas guitarras, ¿no? Esos desarrollos, esos riffs ascendiendo, ¿no? Es una delicia, ¿no? Una delicia. Es la línea un poquito que sigue todo el disco, ¿no? Sin acusarles de que sean las canciones repetitivas, ¿no? Todo lo contrario, llenas de matices, arreglos los justos y, bueno, pues este rock, noise que hacen Deer Hunter, ¿no? Desde luego que ideal. Puede ser que incluso si nos dices que es un disco de Deer Hunter, no lo pudiéramos creer, ¿no? Porque realmente, ya te digo, no baja el nivel para nada, ¿no? Para nada. En cualquier caso, es un temazo este Strangers que hemos escuchado. También tenemos ahora de fondo Monolith, ahora escucharemos un poquito. Y es un gran comienzo, un pedazo de disco, el que acabamos de destapar y abrir en este primer disco que Indicaciones cada mes nos ofrece en sus 5 recomendaciones. Lotus Plaza, Spooky Action at the Distance, el proyecto en solitario de Lockett Pan, guitarrista de Deer Hunter. Si te parece, Esquimal, vamos a escuchar un poquito también de este Monolith que también nos ha recomendado, canción a tener muy en cuenta de este disco. Eso es. Venga, vamos a darle un poquito de caña. Discazo, ¿eh? Este me lo apunto ya para tenerlo en la lista de los importantes, sí, de Corrientes Circulares. Este Monolith, además, creo que fue, pues bueno, lo que a medida que se iba desgranando el disco, lo que eligió Pitchfork, ¿no? Como Best New Tracks, el auténtico single y bueno, las piedras angulares del álbum, ¿no? Uno de los referentes, vamos, absolutamente marcados de la música independiente, Pitchfork. Ya se ha fijado en este Monolith, cómo no lo ibais a hacer vosotros y cómo no lo íbamos a hacer nosotros. Porque es que además es este mazo. Oye, primer disco, vamos, destapado y descubierto. Vámonos con el segundo. ¿Qué nos traéis ahora? Traemos una de las bandas que bueno, más tiempo tal vez llevamos siguiendo y que más admiramos, ¿no? Ya sabes que siempre hemos sido unos amantes del pop escandinavo, ¿no? Todo lo que venga de Noruega, Suecia, Finlandia nos ha encantado y ahora vamos pues con Cats on Fire, al Praxir Tsumie, ¿no? Es un disco también redondo el que han sacado estos finlandeses, ¿no? Han tenido algún cambio en la formación, han intentado cambiar un poquito de sonido, el batería ya no está, han metido un teclista nuevo también, que no gustado los discos anteriores. Y bueno, se han tomado su tiempo. Son casi 3 años desde el disco anterior. Y bueno, entre medias sacaron un disco de caras B y rarezas. Y la verdad es que teníamos ganas, ¿no? Redondos, de nuevo. Pues en la línea de no banda tributo a los Smiths, pero sí con ese sonido, ¿no? Incluso el timbre de voz, ¿no? De Matías Puyorcas se puede tener similitud con el de Morrissey. Y otra vez facturando un álbum de pop perfecto, ¿no? A mí no descubro nada. Si digo que Indicaciones siempre mira con muchísimos buenos ojos hacia el pop, el rock, el indie que se hace en el norte de Europa. Y lo cierto y verdad es que descubrimos grupazos como este Cats on Fire, que del que alguna vez hemos hablado en antena y fuera de antena, y que tenía muchas ganas. Este sí que era uno de esos discos que además tenía ganas de que sacarais y que comentarais, porque sé que especialmente le ibais a tener mucho cariño. Vienen desde Finlandia. En 2007 publicaron The Providence Complaints, el álbum de debut. Y ese fue, sin duda, absolutamente, para mí, uno de los mejores discos debut que se han podido sacar, ¿no? Lo de ese disco es espectacular y manteniendo el nivel, ¿no? Yo no creo que Cats on Fire tengan un disco malo, ¿no? Después de este primer disco vino Our Temperance Movement, segundo disco, en 2010, y lo que decías, el disco de rarezas y cara B, Dealing in Antiques, y ahora 2012, por fin, volvemos a tener Cats on Fire, All Black Sears to Me, un discazo que nos recomendáis y que apunto, pero vamos, así en rojo, sobre todo porque, como decía, la voz de Matías Bjorkas, pues eso, sí que le echa un aire a Morrissey, y la música de Cats on Fire... Se le da un toque, desde luego que sí. Sí que tiene un punto, ¿eh? Y la música de Cats on Fire, pues sí que es cierto, que mira con también muy buenos ojos a los Smiths. También son bastante prolíficos los miembros, ¿no? También están relacionados con Le Futur Pompiste, otro grupo más enfocado al twee pop también de Finlandia, que cuentan con el guitarrista, y luego además recientemente han sacado el disco Burning Hearts, que también es otro proyecto del otro guitarrista, ¿no? Por tanto, ya te digo que todo lo que rodea Cats on Fire, pues la verdad es que tiene mucha calidad y, bueno, lo cuidan mucho. Los discos en sí, además, tienen cuidan las ediciones muchísimo, ¿no? Son unas pequeñas obras de arte, ¿no? El disco en tus manos, ¿no? Como todo el tema del packaging y cómo cuidan los detalles, ¿no? La verdad es que es, ya te digo, muy, muy, muy agradecer también estas cosas. Gente que cuida los detalles y música a tener muy en cuenta, como este My Sense of Pride, que vamos a escuchar ahora, de Cats on Fire. Muy Smith, así de claro. Muy Smith, muy, muy Smith, sí. Además, ya has visto, Matías Bjorkas ahí súper afectado siempre, ¿no? En directo es un auténtico espectáculo. No para en el escenario todo el rato haciendo bromas, ¿no? Y la verdad es que sus directos son muy, muy disfrutables. Los hemos visto 3 veces, una incluso en Finlandia, y bueno, geniales. Allí no les hacen mucho caso porque, bueno, tal vez el pop escandinavo que nosotros admiramos aquí, allí no tiene tanto, ¿no?, tanta relevancia. Allí son muy, muy heavy, ¿no? Y bueno, pues desde luego que es una joya, ¿no? Es impresionante que se suele decir que nadie es profeta en su tierra, en este caso Cats on Fire, que fuera de su tierra sea tan mucho más evidentemente reconocido que en casa. Sí. Ya me contarás alguna vez que hacías en Finlandia viendo Cats on Fire. Bueno, a veces llegas hasta allí, ¿no? Sí, te iba a decir, pasa por allí, ¿no? Las vacaciones, ¿no? Y en Turku sí que tocaron, ¿no? En la zona de la universidad y bueno, la verdad que muy, muy, muy disfrutable, ¿no? Brutal lo que estoy escuchando, me parece un discazo. Se incluye, o sea, la inclusión en este caso de piano y batería, quizás también la diferencia de años entre un disco y otro, quizás lo que decías, le ha dado como más empaque al proyecto. Eso es. Ten en cuenta que, bueno, pues puede sacar perfectamente un disco al año, ¿no? Mira el caso de Beach House, que con apenas unos meses de diferencia han hecho una obra maestra en 2011, una obra maestra en 2012 y no hay diferencia apenas, ¿no? Te planteas de cómo han podido componer eso en tan poco tiempo. En este caso, 3 años, lo han madurado bastante más lento y bueno, pues con disco de rarezas entre medias, del cual también hicieron gira, con lo cual, estupendo. Y este, desde luego que sí, tiene otra cara, ¿no? Conservan las mismas líneas, la misma idea, pero sí, ya solo con la inclusión de los teclados, pues eso no varía bastante. Pues antes de pasar al tercer disco, vamos a escuchar un poquito más de Cats on Fire, en este caso la canción A Different Light. But this one straight from the fascist company knew that sé que decir discazo cuando traéis 5 discos cada mes es algo que utilizo mucho, pero es que realmente son discazos, ¿eh? Sí, sí, a mí, vamos, nos lo parecen. Capsule on Fire tenían que estar, además, porque ya te digo, hemos disfrutado tanto los conciertos y han sido, pues bueno, si son bandas sonoras de nuestras vidas, ¿no? La verdad es que nos encanta esta banda, nos encanta. Pues después de escuchar a Capsule on Fire y esta similitud tan afortunada con The Smith, que me trae tan buenos recuerdos, nos vamos con el tercer discazo, y este sí que digo que es discazo, que vamos a desempaquetar, que vamos a romper el papel de regalo y que nos habéis traído para esta edición de Indicaciones en Corrientes Circulares. ¿Con qué nos vamos? Es un auténtico discazo, ¿no? El séptimo disco de Spiritualizer, ¿no? Es la banda de Justin Pierce, el disco se llama Sweet Head, Sweet Light, había ganas. También han pasado un par, tres años desde la última vez que tuvimos noticias suyas y bueno, pues la verdad es que ha sido un retorno espectacular, ¿no? Espectacular, muy en la línea de los discos de Spiritualizer, esas canciones largas, esas varias canciones dentro de la misma canción, cambios de ritmo, siempre todo orientado un poquito al post-rock, al space-rock, bastante noise, psicodelia a veces incluso, ¿no? Y un auténtico lujo, ¿no? Aquí posiblemente esté uno de los temas del año, ¿no? Hey Jane es un tema de 8 minutos que podrían ser 5 temas en uno, ¿no? Pero bueno, muy con la idea de Jason Pierce, ¿no? Hey Jane, que es el tema que está sonando ahora de fondo, que ahora escucharemos con más detenimiento y que se incluye con estos 8 minutos 51 segundos en este Sweet Heart, Sweet Light, que yo ya sé que te digo que va a estar seguro entre la lista de lo mejor del año para Corrientes Circulares, sé que para Indicaciones, seguro. No tengo ninguna duda, porque esto sí que es un discazo, el nuevo trabajo de Jason Pierce. Hablamos además de un disco que después de Songs in the A&E, pues quizás era muy esperado, ¿eh? Muy esperado. Ten en cuenta que es una banda que, bueno, a nuestro juicio siempre ha mantenido un nivel muy alto. Se formaron en el 89, pues las cenizas de Spaceman 3, un grupo que, bueno, a nivel de psicodelia marcó bastante estilo, ¿no? Incluso asustaba, ¿no?, pensar que después de todo lo corrupto que tenía Spaceman 3, todas las drogas, toda la dramática historia, ¿no?, podría salir otro grupo decente y mira, ¿no? El hito máximo del 97, clásico noventero, el Ladies and Gentlemen, We Are Floating in Space, que es posiblemente la obra maestra. Pero bueno, tampoco es una carrera que tenga muchos altibajos, ya te digo. Siempre sacó muy, muy, muy buenos discos. Y este Sweet Heart, Sweet Light es una muestra de ello, ¿no? La verdad que este nuevo trabajo de Jason Pierce y los suyos es, como siempre, un trabajo como mínimo. Lo mínimo que se puede decir cuando tú te pones algo de Spiritualizer es que sabes que vas a escuchar algo de calidad y de esas cosas que se te van a enganchar al alma, y ya veremos si consigues quitártelas alguna vez. Eso es. Antes de salir el disco, además, pues un poquito cuando se iba anunciando el cartel del Primavera Sound de este año, la gente se podía quejar, ¿no?, de que estaba un poquito desangelado, pero desde luego que las bandas grandes con trayectoria que anunciaban están sacando discos tremendos, y ahora, bueno, este concierto se plantea como un imperdible, ¿no?, del verano. Desde luego que habría que estar ahí en el par del Forum para verlo, además. Habrá que tener en cuenta muy buena fama. Habrá que tener en cuenta la fecha en el par del Forum, en el Primavera Sound Spiritualized, y de momento vamos a escuchar este Hey Jane un poquito, evidentemente no 8 minutos 50 no 8 segundos, minutos, ¿no?, porque es brutal, pero sí que vamos a escuchar un poco para que todo el mundo sepa de la maravilla Sweet Heart, Sweet Light del que estamos hablando. Hey Jane, Spiritualized. Canciones dentro de canciones, se nota como la canción está ahora mismo en un punto en el cual parece que va a acabar y aún le quedan 5 minutos 15 segundos. Sí. Brutal, ¿eh? Se va, vuelve a venir, la verdad es que Jason Pierce aquí por donde quiere, ¿no? Además, es un tema que yo creo que el inicio, igual un poquito cuando estábamos hablando, es perfectamente pinchable, además, ¿no? Esa batería ahí sincopada, un ritmo, la verdad, que maravilloso, ¿no? Un discazo, también tiene una curiosidad, ¿no? Jason Pierce, pues bueno, estaba claro que es el chaval de Spaceman 3 ya, y bueno, tenía una hija, y en el último tema del álbum, en So Long, Pretty Things, es un baladón espectacular también, de minutaje largo, otros 7 minutos para cerrar el disco, de la mejor manera posible, además. Y bueno, pues la niña jovencita que sale cantando al inicio, pues es su hija, ¿no? Entonces, pues bueno, también ha metido allá a la familia, ¿no? Una pedazo de anécdota para tener en cuenta en este discazo de Spiritualized, Sweet Heart, Taylor Swift Live, que incluye en los coros, en las voces, hasta la propia hija de Jason Pierce en el temazo final del disco. Solo un Pretty Things, sí, sí. Además, ya te digo que lo cierra ella prácticamente, ¿no? Nos recuerda un poquito también a, bueno, otro tipo de colaboraciones que han podido tener otros artistas, ¿no? Tal vez la más reciente, M83, en una especie de intermission del último disco, sí que también aparecen ahí unas voces de unos niños y queda muy bien, la verdad. Más, imagino que él encantado con su hija ahí colaborando, ¿no? El tío habrá disfrutado como nosotros estamos disfrutando escuchándolo. Vamos a oír ahora otro trocito de este Hey Jane para ver cómo puede cambiar una canción dentro de una canción. Y cambiamos enseguida al cuarto disco, a la cuarta recomendación de Indicaciones en Corrientes Circulares. Seguimos Hey Jane, Spiritualized. Brutal, brutal Spiritualizer. Tremendo. Brutal, brutal, pero para tenerlo en cuenta, insisto, lo mejor del año. Impresionante discazo, ¿eh? Para ser el tercero. Nos vamos con el cuarto. ¿Qué nos has traído hoy? Pues hemos venido muy, lo comentábamos antes, hemos superos hoy, la verdad. Traemos a Hello Darling, su segundo disco, ¿no? La verdad que un homenaje al pop en todo su esplendor, ¿no? Twee Pop del bueno, banda británica, segundo disco, como te decía, y bueno, pues la voz de Elizabeth Morris, australiana, afincada en Londres, predomina por encima de todas las cosas, ¿no? Desde luego, cero distorsión, sonido muy limpio, melodías cuidadísimas y uno de los que serán sin duda bandas sonoras de este verano, ¿no? Temas increíbles, también súper difícil, ¿no? Seleccionar algo para poder escuchar. Me apunto de momento este Europe, segundo disco de Hello Darling, que si no tengo yo mal apuntado, la primera aparición fue con Dreaming en 2010. Correcto, correcto, correcto. Otro buen debut, desde luego que sí. Grupos, pues un poquito, un grupo en la línea, un poquito de Luke Smith's, de The School, bastante, bastante, bastante definición de pop, redondo, ¿no? La verdad es que espectacular. El primer disco ya nos gustó mucho, ¿no? Salió un poquito como sorpresa, tal vez, pues no era tan esperado como este segundo, por el tema de ser el primero, de tener algún EP previo, algún single, pero desde luego que, bueno, una delicia, ya te digo. ¿Alguna vez hemos comentado aquí, en esta tertulia, cuando hemos estado juntos hablando, de lo difícil que es sacar un segundo disco? En el caso de Hello Darling, no ha pasado. No ha pasado, para nada. Sería muy difícil elegir entre el anterior que ha apuntado desde 2010 y este. Y bueno, pues a veces te lleva sorpresas y hay otras bandas que igual no consiguen mantener ese nivel, ¿no? Desde luego que, sobre todo si te quedas con ganas de escuchar más por un buen debut, ¿no? Pues confirmarlo con el segundo es perfecto, ¿no? Desde luego que también es un grupo a tener en cuenta por si algún promotor de festival decide programarlo, ¿no? La verdad es que hay unas ganas locas también de verles en directo. Eso te iba a decir ahora mismo. Lo comentamos también en la última tertulia que tuvimos aquí en Corrientes Circulares, que la cantidad de grupos, de grandísimos grupos y tan buenos, como en este caso Hello Darling, que no aparecen en las listas de los carteles de festivales nacionales que se hacen en este país, y de ahí que tener en cuenta también la cantidad de festivales que se hacen, es decir, que te verían en algún cartel, sería fácil o debería de no ser tan difícil encontrar a grupos como Cats on Fire, que hemos hablado como segundo disco, o estos Hello Darling, con este Europe que han sacado en este 2012 y que es un discazo de pop en toda regla. Sí, sí, sí, efectivamente, absolutamente de acuerdo, ¿no? Además, pues bueno, parece ser que se va haciendo, ¿no? A medida que se van completando los carteles, desde luego malo sería, ¿no? Que con la cantidad de festivales y que en la vuestra guerra de festivales que hacéis en Twitter, ¿no? Con todas las confirmaciones nos vais anunciando puntualmente, pues que no hubiera ninguna banda de las que, pues tal vez no estemos acostumbrados a ver, ¿no? En este caso a Hello Darling no deben de tener un caché tampoco excesivamente alto. Habrá que contar, compatibilizar si están de gira, si no lo están y demás, pero sí, sí, sería una auténtica delicia, ¿no? Verles algún escenario este verano, desde luego que sí. Yo de momento me apunto a este Northern Lights de Hello Darling, que vamos a escuchar ahora mismo para ver cómo suena esta recomendación de Indicaciones. Pop del bueno, pop brillante, guitarras limpias. Mareado, ¿eh? Hablábamos antes del pop escandinavo. Brutal. Ahí van los tiros. Eso te iba a decir, muy en la línea, ¿eh? Sí, muy soleado, ya te digo, muy de verano, ¿no? Letras optimistas, minutaje corto y desde luego que muy disfrutables, ¿no? La verdad es que te escuchas el disco al fin y no te has enterado, desde luego. Súper, súper agradable a la escucha, ya te digo. La voz de Elizabeth Morris, de las que conquistan, ¿eh? Total, total, total. Además, pues bueno, no sé si habréis visto alguna foto por allí, pero una mujer muy, muy guapa, además. O sea, que no solo es la voz. No solo eso, parece ser, ¿no? No solamente pero nos bueno, conquistaría con su voz. Entonces, nos tiene un poquito conquistados, ¿no? Ya una más que añadir, ¿no? A estas vocalistas que bueno, que tenemos en España y tenemos fuera de España también, que nos tienen entregados, ¿no? Absolutamente, sí. Absolutamente enamorados de Allo Darling y de la voz de Elizabeth Morris. Vamos a escuchar también un poquito de este Still Young, otra de las canciones que me insistías que hay que tener en cuenta, sí, de sí, este sí, discazo que es Europe. Otro gran tema. Uno de esos temas que hacen que se te muevan los pies sin querer conforme lo estás oyendo. Sin duda, sin duda. Además ya ves que la sección rítmica, lo que es la banda que acompaña, pues ideal también, ¿no? Un ritmo bastante, bastante divertido, bastante fácil de escuchar y bueno, a mí se me van los pies desde luego con este grupo. Una delicia este Europe. La portada, yo veo la portada que es un poco horrible, no sé si tiene una oportunidad, pero bueno, como una especie de molinos de viento haciendo las estrellas de la Unión Europea, un poco chusquera. No le hace homenaje, yo creo, al disco, ¿no? Que acaban de sacar, desde luego. No podía ser todo bueno. Eso es. Bueno, que por fallar, que fallen las portadas, ¿no? Sí, que fallen las portadas y el packaging y no el contenido, ni las voces, ni los arreglos, ni por supuesto lo que es instrumentación. Brutal. Eso es. Y nos vamos con el quinto discazo, y ahora sí que digo discazo, con este lo sabes que me has ganado ya para los siglos. The Wave Pictures. Aquí pues casi ponerse de rodillas, ¿no? Estirar una toallita y comentártelo así en plegaria casi, porque les digo que son increíbles los White Pitchers. Aquí estamos completamente condicionados, ¿no? Ni nos pagan, ni les conocemos, pero realmente como si fueran los vecinos, ¿no? Son increíbles. Yo creo que es el grupo que más veces he visto en mi vida y bueno, admirables. Llevan una carrera espectacular, ¿no? Auténticos como pocos grupos podrán ahora mismo y sin duda con el mejor directo, ¿no? He sacado Long Black Cars, van a disco por año, y pues otro discazo, la verdad. Es que es pues muy orientada a esa línea del blues y bueno, pues musicalmente espectaculares, ¿no? David Transerhall, que él en las entrevistas que concede incluso dice que él en realidad no es el cantante de una banda de un pueblo de la Gran Bretaña, ¿no? Es un guitarrista y realmente es así, ¿no? Un tío íntegro como pocos y bueno, ya te digo, los directos espectaculares. A mí lo que te iba a decir es, primero, lo que me tiene absolutamente admirado de Wave Pictures es que saquen un disco por año y todos sean de calidad. Y luego la cantidad de veces que han tocado en este país. Creo que es el grupo extranjero que más veces ha tocado en España. Sí, sí, se lo deben de repartir ellos y los Pains, ¿no? Deben estar ahí, ¿no? Sí, ahí es verdad. A Caro Cruz pueden jugar el título al grupo que más visita nuestro país. De Wave Pictures a y de Pains, ¿no? Es cierto. Que te digo, son unos chavales súper llanos, ¿no? Porque te los encuentras incluso, bueno, pues nosotros hemos tenido la suerte de encontrarnoslos por Madrid, los días que han tocado por aquí, han llegado, pues bueno, a tocar dos veces en el mismo sitio y ahí hemos estado nosotros, ¿no? Entonces es la típica banda de las cuales tenemos camisetas. Son increíbles, ya te digo, es un concierto, es una experiencia súper recomendable. Esto sí los hemos visto también en festivales, estuvieron hace 2 años, en el Primavera creo, y bueno, con el Mar al Fondo fue también un concierto espectacular, ¿no? Uno de esos grupos. Uno de esos grupos, digo, que hay que tener siempre en cuenta y además siempre hay que tener en la repisa, un disquito de Wave Pictures, no puede faltar. Sí, sí, sí. Porque si quieres pop del bueno, quieres un disco de calidad, quieres temas que absolutamente te enganchen y se te peguen a tu banda sonora diaria, The Wave Pictures es una de esas bandas. Y este Long Black Cars, el nuevo disco de Wave Pictures, el grupo de David Tarsetal, brutal, pero brutal y para tener en cuenta, ¿eh? Brutal, brutal. Yo no me podría quedar, vamos, no nos podríamos quedar con ningún disco de su discografía, ¿no? Además ya te digo que, pues francamente, joder, no somos objetivos con ellos, no, nos encantan, ya te digo, nos encantan. Además, pues, dan esa sensación de ser completamente naturales, ¿no? Otro tipo es de un pueblo de Gran Bretaña, se conoció en la universidad y bueno, pues un batería, un bajo y a la guitarra David, ¿no? Que es, pues bueno, un virtuoso de la guitarra. No es el típico, ¿no? Que se clave solos interminables en medio de los conciertos, pero puede hacer lo que quiera. Además, pues bueno, son bastante cachondos. Las letras son, que no recuerda lo de Sculpture y Sculpture, y las estatuas de mermelada, ¿no?, de las letras que tenían en discos anteriores. La verdad es que si las letras merecen la pena, la música no se queda atrás tampoco. Y bueno, dicen además barbaridades en los conciertos que a nosotros nos encantan, ¿no? Estamos de acuerdo hasta con las ideas que ellos tienen, ¿no?, de pedir perdón a un anfiteatro por venir de Gran Bretaña como Kasabian, ¿no? Pues bueno, tienen esas coñas también y como tú bien dices, están, pues yo no sé, pues para cogerse un pisito en la costa, desde luego. Es... Ya te digo que se pasan aquí gran parte del tiempo, además hacen giras largas y llegan a todas partes, ponen 12, 13, 14 fechas en España y eso es un auténtico lujo. Yo espero que, pues bueno, a nivel de medios y la crítica ya la tienen, pero bueno, a nivel de que sean más conocidos y tal, el tiempo les dará la razón y a la justicia, ¿no? Un auténtico lujo, lo del piso, que se lo empiecen a apuntar y a tomárselo muy en serio. Y para escuchar lo que decías, que David Tattersall es un virtuoso de la guitarra, vamos a escuchar un poquito de Eskimo Kiss, una de las canciones que están incluidas en este nuevo largo de The Wave Pictures. Doce temas de pop rock sencillo, melodías adictivas, riffs a los que nos tienen acostumbrados de Wave Pictures. Ganan enteros cuando los ves en directo, pero este Long Black Cars es un discazo, ¿eh, Esquimal? Es un discazo. Y en directo lo que tú decías, en directo es, ya te digo, una experiencia súper recomendable. Lo que escuchas es lo que es, cero artificios, cero arreglos, graban los discos de una toma y ya te digo, pues bastante prolífico porque a disco por año nos tienen, pues bueno, siempre hay un disco nuevo que escuchar de Wave Pictures, cuando no sacan single, cuando no sacan EP o cuando no sacan disco de versiones, ¿no? Han hecho colaboraciones con uno de los que estuvieron en la banda de Germán Dion, uno de los hermanos, y colaboran con bastante, ¿no? Hicieron también un EP con covers de Bruce Springsteen y bueno, pues ya te digo, valen para todo, desde luego. Yo me apunto este discazo de Long Black Cars de The Wave Pictures y antes de cerrar ya lo que es esta pedazo de tertulia con Esquimal y con los compañeros de Indicaciones, hoy nuestra Turner, insisto en que le mandamos un abrazo circular enorme, vamos a escuchar un poquito de Stay Here and Take Care of the Chickens, otro de los temazos que están incluido en Long Black Cars, el nuevo trabajo de The Wave Pictures. Blurring, but the tape has come loose like a rattlesnake snapping at itself. You think you can get away with this? You're playing crazy. Help me to my feet and I'll make you rich. I'll buy you a coffee, I've got one coin left. The only chance for us now is to start over. Y como cada edición, Indicaciones nos ofrecen 5 discos recomendados, pero siempre tienen un regalo guardado para su despedida, pero también, antes de irnos a ese regalo de despedida, me gustaría que nos contaran cuáles son sus planes y dónde los podremos encontrar en las próximas fechas, porque Indicaciones también son uno de los grupos de DJs, de las parejas de DJs más relevantes, importantes y acreditadas de este país. ¿Dónde os encontramos para poder buscarlos? Joder, Jorge, si no se encuentran las apañas, pero nos pones siempre la cara colorada, ¿eh? Oye, es lo que hay. Es lo que hay. Agradezco mucho tus palabras, claro que sí. Que yo sé que hay más de un festival y más de dos que ya os ha confirmado y otros que se están rifando vuestros nombres, ¿eh? Y esto es cierto, ¿eh? O sea, es fácil encontraros en algún festival acreditado ya como Granapop y alguno más, que no sé si ya se puede decir. Lo dejamos ahí vale, por ahora. Lo dejamos ahí de momento. Mientras tanto, os encontramos en salas. Insisto, sí, en que... mañana mismo, sin ir más lejos. Mañana. Pues, tenemos... Mañana en Granada estamos en Polaroid Club, en una sala tremenda en Granada, garito grande y con unas ganas locas, ¿no? De ir para allá. La verdad es que han contactado con nosotros y nos están tratando súper bien, que con muchísimas ganas. Hacen como una especie de noche especial, como Twitch Session, ¿no? En el que todo el mundo pone el hashtag podrá participar y ya te digo, unas ganas locas. Imagino que estaremos allí pues en la segunda parte de la noche, ¿no? De 3 a 6. Estaré atento a Twitter mañana sábado para, ya que no puedo acercarme hasta Granada para estar con vosotros en Polaroid, por lo menos pedir o participar de estas Twitch Sessions que Indicaciones van a impartir, esta clase que van a impartir mañana en Polaroid en Granada, en una de las famosas sesiones tener de indicaciones. Mar fechas. No, ¿dónde? Sería la primera vez, ¿no? Que charlamos por la noche vía Twitter allí y ponemos alguna locura, ¿no? Así que genial. No, sí. no es la primera vez. Los que siguen indicaciones y los fans también de Corrientes Circulares, la gente que nos sigue en Twitter, ya habrá descubierto que más de una noche y más de un fin de semana estamos pinchando en puntos distintos de la geografía española, pero compartiendo sesión en la distancia, tanto indicaciones DJs como Corrientes Circulares DJs, que también de vez en cuando, pero alguna vez nos prodigamos a subirnos a los platos y a compartir noche, aunque estemos lejos, con vosotros. Mar fecha, ¿dónde os podemos encontrar? Mañana en Granada, pues, en Polaroid, y después... Pues mira, hablando de compartir platos con nosotros, tenemos, a ver si es cierto, ¿no? Y compartimos en Alicante, ¿no? En el Soda Bar, que bueno, pues hemos estado una vez por allí también y la verdad es que hacemos una noche muy agradable ahí, ¿no? Se apunta ya la fecha, 19 de mayo en Soda Bar. 19 de mayo, eso es el sábado. En Soda Bar, en Alicante, estarán indicaciones DJs y ahí sí que aseguro que Corrientes Circulares nos acercaremos, no tanto como DJs, sino como amigos, como fans vuestros, a echar un vistazo a disfrutar de una de las sesiones más chulas y más importantes y más divertidas que nos podemos encontrar. Y si nos hacéis un hueco, pues evidentemente, entre Turner y Esquimal encontraréis a alguno de los miembros del equipo de Corrientes Circulares echándonos unas risas y dejando algún tema caer, seguro. Pero vamos, sin lugar a dudas. Claro que sí, hay ganas de veros además. Y bueno, pues ya sabéis, si nos invitáis allí a hacer programa con vosotros, pues ahí estaremos encantados, ¿no? No tengan ninguna duda que para esas fechas estaréis en Corrientes Circulares, estaremos nosotros en Soda Bar en Alicante con vosotros. Así que ya me apunto a estas dos fechas. Mañana sábado en Granada, en Polaroid, 19 de mayo en Soda Bar en Alicante. Y me imagino que mientras tanto seguiréis, como siempre, de residentes en Independence, en Madrid. Efectivamente. Allí cuando necesitan nos tienen y bueno, pues también muy contentos, ¿no? Pues nos encanta, la verdad. Pues un poquito todo lo que figura en el blog, ¿no? Y bueno, pues canciones así más bailables por la noche, ¿no? Es muy disfrutable, desde luego. Me apunto estos tres sitios: Soda Bar, 19 de mayo, Alicante, mañana mismo ya, Polaroid Granada, y habitualmente residentes en Independence, una de las salas más importantes de Madrid y de toda la geografía nacional. Y para despedirnos, que sé que has preparado un temazo también bastante importante. ¿Con qué nos despedimos hoy? Nos despedimos con Runner, del segundo disco de Young Prisms, ¿no? Es un grupo que se sabe el libro de estilo de Jesus and Mary Chain y me hablo de Valentine de memoria, ¿no? Y la verdad es que es un auténtico hit. A mí me encanta. Pues me apunto este Runner de Young Prims y antes de despedirnos, acordaros todos, indicaciones.wordpress.com, uno de los blogs o el blog más importante de música internacional, también con muchas pinceladas de música nacional, que se hace en este país. Indicaciones DJs. Yo tengo que decir que mi corazoncito dice que son los mejores DJs a nivel nacional, pero es que además lo digo con conocimiento de causa, que los he visto. Ya sabéis, apuntadlos y como cada mes los tendréis aquí en Corrientes Circulares. Esquimal, todo un placer. Abrazos para Turner y nos vemos el 19 de mayo y muchas gracias por estos 5 discazos que hoy nos habéis acercado a Corrientes Circulares. Le daré el abrazo de tu parte a Turner mañana en Granada y nada, gracias a vosotros y enhorabuena por todo el tema de low cost y bueno, pues lo bien que lo estéis preparando, programón. Nada, estamos haciendo muchos amigos, entre ellos vosotros. Gracias siempre por estar aquí con Corrientes Circulares, familia de Corrientes Circulares, siempre lo digo. Un aplauso para vosotros que lo habéis ganado. Así de claro, y muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en la próxima edición de Indicaciones, en la mejor tertulia de música independiente, de la mano de Indicaciones. Muchas gracias, caballero. Un abrazo. Hasta luego, chao. Hasta luego. ¿Sabes? Lo que necesitamos son 20 segundos de coraje irracional. Literalmente, 20 segundos de tener valentía, aunque te avergüence. Y te prometo que el resultado es algo magnífico. Pero resulta que hay dudas. Será perfecto para volvernos a escapar. Tal y como nos contó la semana pasada Albert Salmerón, director del área musical del Festival SOS 4.8, desde estos mismos micrófonos, mañana sábado en los Alcázares de Murcia, se dará el pistoletazo de salida a SOS con la SOS Experience, que traerán a Perro, ganadores del concurso de bandas del SOS, a The Leadings y a los divertidos Barry Brava, que siguen presentando su Demasié, donde encontramos melocotonazos como este, No gires. Cuando te vi venir, no tuve que pensar, lo tuve claro. Fragilidad, algo quieres buscar con tu descaro. No gires sobre mí bailando. Hay una cosa que tú sabes y que no puedo controlar. Bailando a ritmo de canciones sonar. Cuando te vi llegar, cambiaste lo vulgar por algo extraño. Y si algo sale mal, no vengas a buscarme en tu pasado. No gires sobre mí bailando. Con las mujeres a veces conviene escuchar sus problemas y demostrarles que puedes madurar y cambiar. ¿Qué tontería? ¿Alguna otra idea? Cuando empecé a notar un deseo inhumano hacia ti, busqué las ganas y también un plan, romper mis tickets de seguridad. Iván Ferreiro sigue con la gira de Confesiones de un artista de mierda, que este fin de semana le llevará a la Sala Guagua de Valencia en sesión doble esta noche y mañana sábado. Iván Ferreiro seguirá haciendo vibrar con algunos de sus clásicos, como Años 80. Iván Ferreiro. Cuando me hiciste llamar, no sospechaba. Plastilina con color, ropa interior, recuerdos de allá afuera, cómics de ciencia ficción, vida interior. Y yo no quiero volver, no me repitas jamás que no sabes qué hora es, las 7 y 27 o no, ya terminé. No te echaré de menos en septiembre. ve a las chicas pasar, será como aquella canción de los años 80. Seré como el tipo que algún día fui. Matrix está cambiando por la confesión brutal de tu relato. Y yo no quiero volver. No me repitas jamás que no sabes qué hora es. Las 7:27, no, ya terminé. Oye, te lo suplico, haz lo que hace todo el mundo. Vete a Las Vegas, pierde un poquito de dinero. O haz lo que hice yo cuando Sheila me dejó. ¿Apostar a los caballos? Es que me descarrié un poco. ¿Meterme en el negocio de la pesca de gambas y llamarme Capitán Dunkey? ¿Saltar desde acantilados en Acapulco a los 38 años? Echo de menos a Sheila. Entrevistas acústicas en Corrientes Circulares. Llevamos ya un tiempo hablando muy bien de este grupo que hoy nos acompaña en las entrevistas acústicas de Corrientes Circulares. Llegan desde Madrid, les hemos podido ver recientemente en festivales como Arenal Sound, Mancha Pop o Fnac Music Festival, y con su directo fresco, enérgico y pegadizo van ganando seguidores por momentos. Recibimos hoy en Corrientes Circulares a The Noises de la mano de Oliver Ruiz, Sergio Benavente, Pablo de la Fuente, Chuso Ruiz y Fran Gómez. Buenas noches y bienvenidos. Muy buenas, buenas noches. Sería que hemos sonado un poco esto a Miguel Ríos. Buenas noches, bienvenidos, hijos del rock and roll. Un poquito. Porque una de las cosas que quizás distinguen a The Noises es el sonido rock de su directo especialmente, con lo cual le quedaba de cine lo de buenas noches, bienvenidos, hijos del rock and roll. Quedaba guay, sí, mucho. En directo Fran se vuelve bastante loco. Ya lo demostró ayer. ¿Te gusta el sonido duro en directo? Os gusta el sonido duro. Oye, salió Bellavista, creo recordar, hablo de memoria, a finales de octubre, puede ser, de 2011. 14 de noviembre. 14 de noviembre, me he equivocado por poco. Yo creo que entonces en octubre fue cuando me llegó promo. Sí, claro. Es que pues eso, se retrasan las cosas. Sí, cuando, claro, yo hablaba de memoria, pero justo esa fue la primera vez que yo tuve constancia vuestra. O sea, realmente no había oído nada. Luego supe que teníais dos EPs como anteriores. Lo mismo que mis padres. La primera vez que vieron el disco y dijeron, ah, mira, pues mi hijo hace música. Hace música. Sé que luego teníais dos EPs anteriores y luego llegó por fin Bellavista. Como grupo, hasta que conseguís publicar un primer largo, ¿cómo se vive ese proceso? Porque claro, la gente dice, bueno, sacar un disco es fácil. Bueno, fácil fácil de aquella manera. Fácil no tiene que ser. No es fácil para nada. Los primeros EP, de hecho, los hemos sacado con todo el dinero ahorrado de conciertos durante años para ir de 4 días a un estudio y hacer 4 cancioncillas. Y es mucho curre, mucho sacrificio. Y hacer un largo, hombre, hacer un largo lo puede hacer cualquiera que tenga algo de dinero y se vaya a un estudio y lo grabe. Pero hombre, nosotros hemos hecho un largo con un equipo detrás que se supone que va a apoyar este proyecto. Que eso ya sí es chungo. Eso ya. Hacerlo cualquiera puede grabarse un disco, pero con gente detrás es lo que hoy en día es casi imposible. Vamos, gente que te apoye, vamos. Que no tengas tú que palmar pasta. Es complicado. El primer EP, tengo yo apuntado el dato, no sé si es así, en casa de Paco Loco. Sí. O sea, habéis empezado a lo grande directamente, sí. No os habéis cortado un pelo. Bueno, es que antes de esos EPs teníamos maquetillas de estas que te hacen coleguillas y en ordenadores y todo eso. Pero directamente fuimos a Paco Loco y la verdad es que fue una experiencia. Es que era lo más cercano que veíamos así al tipo de música que hacíamos, era el productor más cercano. Y yo qué sé, lo que dice Sergio, teníamos solo cosas muy caseras, se lo mandamos y Paco solo trabajó con proyectos que le molan, porque claro, es que le sobra el trabajo. Y tuvimos suerte que le gustó y fue el primer paso a la semiprofesionalización del grupo. Es decir, joder. Invent. Paco está, vamos, Roma, Paco está muy loco. O sea, el apodo le hace honor totalmente. Visita a casa de Paco Loco, las famosas visitas a casa de dormir Paco Loco. Allí con él, comimos, claro, con él, verle los rajitos, nos desnudamos con él ahí grabando. Cuando a una toma no le gustaba, se bajaba los pantalones. Bueno, fuera coña. Es una experiencia. Desde tu punto de vista, en vez de la gente quita los nervios, porque llegas ahí nervioso y dices, joder, a ver qué coño me dice, y le ves ahí haciendo las chorradas que hacía y las cosas que decía, y te parte de risa. Pero luego el tío es un fenómeno. Luego el tío sí, es un crack. Alucinante, como uno de los grandes productores, como produce y como sabe de música. Yo me quedé alucinado. Yo, claro, lo que me he quedado literalmente alucinado es cuando yo vi luego el dato, digo, ostras, si el primer EP, aunque tuvierais maquetas antes y tal, ya habéis empezado por ahí. Entiendo también que después de sacar el primer largo, desde aquí, desde esta casa, desde Corrientes Circulares y en otros muchos medios, estemos hablando también. Es que, claro, uno escucha Bellavista y dice, aquí hay calidad. O sea, se ve que hay un grupo y hay un currazo detrás. Y aparte del buen rollo que se desprende, que eso va aparte, pero se ve que hay curro. O sea, lo estáis currando y mucho. Sí, llevamos, sí, es que eso, ya sabemos, ya son añitos y bueno. Que es la única manera de hacer algo. O sea, sabemos que la cosa está difícil, pero bueno, por ganas no va a quedar. Entonces nosotros somos hormiguitas y llevamos ya un montón de años en esto y aquí vamos a seguir. Para que nos echen a patadas. Te das cuenta de que los más pesados, por así decirlo, los que siguen y siguen y siguen y no desesperan, son los que van haciendo su camino, o sea que... Los que aguantan el tirón. Sí, sí, sí, estamos para lo que haga falta. Que no es fácil, aguantar el tipo. No, porque no. Tener un grupo, ahora que tenéis el primer largo, ya se puede contar, imagino, pero cuando empezasteis a las primeras maquetas y estos primeros EPs, compaginar la vida personal, colegas, familia, curros o estudios. Eso es peor ahora. Y el grupo tuvo que ser difícil, por lo menos para aguantar. Ahora ya tiene que ser, ahora tiene que ser una aventura. Ahora, porque antes era hobby, antes era algo que hacías porque te gusta, y ya está, y tocas y, oye, que ensayamos hoy. No, tío, que me voy, a de birras. Ya está, y no ensayas. Ahora es tu trabajo. Sí, ahora es tu trabajo, ahora no, hay que ensayar y luego si puede ver a tu novia, pues muy bien. Bueno, también hacemos de todo, ¿sabes? O sea, ensayamos mucho, pero hay tiempo para todo. Duermes un par de horas al día y ya está. Fuera. Cuestión de organización y de quitar horas de sueño, ¿eh? Oye, ¿cuánto tiempo lleváis? ¿5 añitos? ¿6 años? Lleváis ya más o menos, ¿no? Sí, eso a lo mejor un poco ya en serio. Antes habíamos estado, pero vamos, casi aprendiendo a tocar. Es que empezamos de la nada. Entonces eso fue simplemente un poco el rollo de aprender, de ver que todo. Entonces, en serio, sí, 5 años. Y eso, y ya con los EPs, pues 3 años, ya más en serio, serio. ¿Amigos todos de siempre o algunos se han ido incorporando sobre la marcha? Ha habido incorporaciones. Amigos de siempre eran Sergio, Oliver y Fran, de Getafe. Luego aparecí yo y luego apareció Chuso. Pero sí, aparecieron, todo, ¿eh? Aparecieron. Todo aparecimos. Estábamos ensayando. Dije, ¿puedo tocar? Oye, ¿qué ha llegado? Dije, ¿puedo tocar aquí? Dije, bueno, vale. Y luego pero buen rollo. Os incorporasteis luego a la banda. Pero bueno, llevamos mucho tiempo juntos, así que ¿De Getafe vosotros tres, sí, vosotros dos? Yo, bueno, el de Torrelodones y yo de Madrid. Muy bien, o sea que todo queda cerquita, relativamente. La norte-sur, una... Relativamente, en la misma comunidad. Sí, conozco aquello, sí, conozco aquello bastante, bastante bien. Luego Bellavista con Karim Budcalter y Juan de Dios. Y Juan de, sí. Nada más y nada menos Juan de Dios, que además está ahora con lo de Soel, con el nuevo de Soel. Está con lo de Soel, ha estado... Ha hecho los discos por separado. De Leiva y de... Sí, de Rubén. De Rubén, vamos, cuando fuimos allá a mezclar, sí, estaba... Los dos por separado. Creo que sí, ¿no? Estaba grabando baterías, Rubén o uno, no sé, uno de los dos, Leiva. Y nada, Karim hizo la producción, aunque, bueno, lo hicimos el grupo con él, ¿sabes? Él más era como ingeniero, buscaba los sonidos, decía... Se vino al local a ver algunas partes y tal, pero todas las cosas de producción, así propiamente dicho, de arreglos y tal, lo hicimos el grupo, eso. Y luego la mezcla la hizo Juan de... Que pues eso, que es un crack y apretó ahí las tuercas para que sonara más cañero y bien, y muy bien, contento con el resultado. Toda una experiencia, vamos. O sea, sí. Insisto en que os rodeáis de lo mejor de cada casa casi. Y estáis empezando. O sea, con eso me dejáis a mí ya completamente sorprendido. Tenemos, o sea, suerte. La verdad es que tenemos mucha suerte. Pero sí. O sea, somos afortunados. Como tal, súper agradecidos de rodearnos de la mejor gente que hay en todos los aspectos. Nosotros creemos que tenemos al mejor equipo en promo, al mejor equipo como editorial. O sea, siempre estamos rodeados de buena gente, entonces. Estáis con promo, Promociones Sin Fronteras, en la parte, sí, promocional. Luego en la parte editorial estáis con... Con BMG y con Hook en el management. Hemos dado con un buen equipo. Os habéis rodeado Estábamos bien, ¿eh? En segunda vez jugando y de repente hemos fichado por el Madrid. Eso está... A mí me gusta la comparación. Me llaman el comparativo a veces, pero bueno. está bien la cosa. Y antes de salir Bellavista, ya os tuvimos en Arenal y os tuvimos también viéndoos y escuchando algo. Y sobre todo luego, decía, yo tuve constancia de vosotros en octubre, en noviembre ya el disco, y en diciembre la experiencia del FNAC Music Festival, que eso tuvo que ser una barbaridad. De repente veros rodeados, pues estabais, si no recuerdo mal, con Love for Lesbian, con Iván Ferreiro, Amaral también. Sí, Amaral. Sí, es que hemos sido un grupo, desde que entró Pablo, nos empezó a llegar la suerte. Yo tengo desde que suerte, apareció. Verdad, ¿eh? O sea, parece que no, que todo vas a llegar y al final... A los tres meses de venir Pablo ganamos un concurso de música y tocamos también. Ganamos la final y fue en el Palacio de los Deportes. Lo de Jack Daniels. Y también estuvimos teloneando a La Fuga. Y es que estaba llenísimo. Había casi más gente que el día de... Sí, es que es un poco lo que decimos. Que dicho, joder, macho. Acabamos de sacar el disco, pero es que hemos tocado ya dos veces en el Palacio de los Deportes. Hemos tocado en la Sol, ¿sabes? Y hemos tocado dos veces en el Palacio de los Deportes. Hemos empezado por el y lleno, y lleno, hay que decir. Sí, sí. Y lleno. Solo falta que sea porque vernos a nosotros. Ese es el siguiente paso. Oye, todo llega, ¿eh? Todo llega. De momento la cosa no va nada mal. Por eso no echamos a Pablo. Que es el que trae la suerte. Pablo, te quedas no solo por ser parte del grupo, sino por la suerte que tienes. Ya, es que les traigo por la calle la amargura un poco. Oye, en Mancha Pop, ¿qué tal? Porque ahí también tuvisteis un buen... Mancha. Ahí os rodeasteis también bien, si no recuerdo mal, con Super Submarina. Dinero, sí, que además son, les mandamos un abrazaco desde aquí, que son muy buenos amigos del programa. Vixen también estaba, Sidecar, Lori Meyers, padrinos, también un abrazo, Noni. Y si se me olvida alguien, lo siento. Nos tocábamos con Yodo Nomi, nosotros abrimos el festival el viernes. Y tocamos con Yodo Nomi, otra banda amiguita de Madrid. Y nada, la verdad que estuvo muy bien. Nos trataron muy bien, les conocemos, son gente que curra muy bien. Y de hecho, se está notando, el festival crece. O sea que... Sí, este año va este a año tope. Va a ser. Sí, a ver va si... A Y así vamos pinta. Nosotros ya, vamos. O sea, ya. Digamos, pero si vamos nosotros no será por música, a lo mejor. De momento, yo sigo dándole vueltas a Bellavista. Vais sí. Preparadísimos con todos los instrumentos. Y a mí ya me apetece empezar a escuchar algo de lo que vais mostrando en cada directo. Son más tranquilitas así, sí. en acústico. Y vamos con Mandanga. Pues venga, Mandanga de Noises. Esta es la historia que he vivido, sabes bien por qué. sé que te importa. Vienes con ganas de pasarlo bien. Ya, ya, sin mirar atrás, nada más que hablar, te sientes bien. Si bailas, ¿qué más da? Está todo por llegar. Quieres más, si puerto más la voz, todo va a cambiar, va a cambiar. Oh, si quieres más, el mundo va a estallar, todo va a cambiar. ¿Quién lo hará si no eres tú? Sin compromisos, desarrollando. Estrella, malgastas noches sin ningún porqué. Ya, ya, si mirar atrás en un minuto más, te sientes bien. Si bailas, ¿qué más da? Está todo por llegar. Quieres más, si puerto más la voz, todo va a cambiar, va a cambiar. Oh, si quieres más, quieres más, el mundo va a estallar, todo va a cambiar. ¿Quién lo hará si no eres tú? Tarde aún si no te vas. Oh, chocale, y todo empieza, ya no va a parar. Y acabo de entender, ahora es ya, el mundo entero está a mis pies. ¿Quieres más? ¿Quieres más? ¿Quieres más? ¿Quieres más? ¿Quieres más? ¿Quieres más? ¿Qué más da? Está todo por llegar. Bien, cómo suena este mandanga de Bellavista, que realmente es, insisto en que uno de los discos que quizás me ha sorprendido más últimamente. Oye, sonáis, sonido un punto en el disco, en acústico también, pero un punto americano, influencias americanas también veo ahí. Sí, sí, la verdad es que claro, claro, nosotros toda, casi toda la música que escuchamos es americana o Inglaterra, o de Estados Unidos o de Inglaterra. O sueca, o en inglés, no, básicamente. Lo que más escuchamos es música en inglés. Nos estamos poniendo ahora las pilas, por así decirlo, en música española. No, no habíamos escuchado nunca nada en español, pero... Así de crudo. Y, no, porque piensas, hay muy buenos grupos, lo que pasa es que, pues, como ya tienes la americana, joder, que hay de todo, pues no buscas aquí. Y luego buscas aquí y hay muy buenos grupos, la verdad. Sí, todos los grupos que estábamos hablando antes, Lori Meyers, pues Vetusta Morla, Super Submarina, Dinero. Pues, joder, son grupazos. Son grupazos, pero la verdad es que es eso. Ha sido un poco más a raíz de tomárnoslo en serio y hacerlo... cambiar un poco el chip y hacer las cosas en español, pero antes no sé, y es un poco como que no lo habíamos prestado atención, pero ahora lo ves y dices, jolines. En cambio, sí, sí. El nombre en inglés de Noises se mantiene, pero cantéis en castellano, ¿no habéis tenido dudas con eso? No hemos tenido dudas. O sea, se mantenía el nombre y al castellano. Porque cambiar el nombre ya es difícil, ¿no? Porque ya era una entidad, el nombre está bien, nos gusta a todos y como que a lo mejor la forma en que la gente te ve puede cambiar, ¿sabes? Entonces el nombre está muy bien y ahí se quedó. Sí. Ni lo hablamos, yo creo. O sea. Sí, es que los dos EPs eran en inglés, los dos EPs anteriores, que es un poco donde ibas. Ah, vale, vale, ibas a eso. Ahí es donde iba. Es que, sí, que, sí, no, que sí. Habéis sacado los dos EPs en inglés, o sea, que sí, sí que la influencia americana o inglesa la veía ahí claramente en el nombre, se ve obviamente, pero en cambio luego a la hora de sacar el primer largo no habéis tenido ninguna duda en decir, no, a ver, no, el primer largo en castellano. Es una apuesta, apostamos sí, por eso. Sí, sí, sin más. Es que creamos más cercanía con el público, así, tal cual, y quieras o no es nuestra lengua, y nos comunicamos en español, pues hay que componer, bueno, español, castellano, como lo queréis llamar, y queremos comunicarnos mucho mejor de esa manera, ¿sabes? Entonces, sí, ahora lo vemos, es como una herramienta, o sea, el inglés, pues, es para componer, por lo menos para mí es una herramienta total, porque yo tengo la suerte de controlar bastante inglés y me sale natural, entonces todo lo que habíamos escuchado era en inglés, y es que mi cabeza, cuando empiezan a tocar ellos o cojo yo la guitarra, me va allí, y lo que noto es que, todos, es que nos da más facilidad, más libertad y para coger una melodía que mole y luego transformar eso, y queda la mezcla de tener una melodía que has hecho con total libertad, no con las palabras tan grandes españolas, está quedando una mezcla un poco, pues lo que estabas diciendo, que se nota un poco que hay un pozo ahí raro, ¿sabes? Por el tipo de cómo están hechas las cosas. Hay un sonido particular, y un sonido, cuando digo particular, me refiero a propio, a que tenéis muy claro esa influencia más americana o inglesa, incluso eso, escuchando los EPs anteriores. Me sorprendió luego cuando uno sigue más o menos la carrera, de repente va viendo inglés, castellano. La primera puesta en castellano me ha parecido además arriegada, porque cambiaba bastante sí, el registro, sí, de lo que estabais arriesgado, haciendo. Era arriesgado, desde luego, pero es que tampoco. Pero era lo que queríamos hacer. Sí, tampoco arriesgado. Era, o sea, el paso siguiente que queríamos dar. Sí, no. Y que el tampoco, impacto que tampoco tenemos, ¿no? Éramos conocidos por, claro, nuestros EPs, entonces, o sea, el disco. Llegó la hora de grabar el disco y lo probamos en español y dijimos, buah, esto mola un huevo. Y sobre todo eso de ver que creíamos que había un hueco. Por eso, que de todos estos grupos que respetamos muchísimos españoles y tal, y que nos encanta, pero decir, creemos que al hacerlo así tenemos un hueco de eso, de estar un poquito más rockeros, más libres o como sea y tal, y a ver. Y de momento la apuesta va saliendo bien. Va bien, va bastante bien. Va bien. No quita que en un futuro volvamos al inglés, o sea, de alguna u otra manera. A mí, ¿sabes?, me molaría sacar un doble, la verdad. O sea, sacar disco. Tienes disco A en inglés, disco B en español. Uh-huh. ¿Por qué te tienes que cerrar las puertas? Y es demasiado, a lo mejor, megalomanía, ¿sabes? Pero ¿por qué te tienes que cerrar las puertas al mundo, a Francia o Inglaterra o a China imperial? No, la apuesta es buena, o sea, y la idea también. O sea, si podemos, si tenemos... Es, uh-huh. O sea, si las cosas van bien y eso, es como, ¿hay pasta? Pues venga, pues vamos eso, allá. Eso es el tema. Se graba en inglés y venga. ¿Qué importa es la pasta? Y sale. Decía antes Chuso que a la hora de componer y tal, pues eso, visteis que, pues eso, que en castellano también la cosa funcionaba. A la hora de componer, porque sois un grupo relativamente numeroso, sí. No de los más numerosos, pero sí, sois un buen grupito. Sí. ¿Cómo os organizáis? Porque no tiene que ser tampoco fácil. ¿O sí que tenéis muy delimitadas cada uno sus funciones? Es un caos. Más o menos, a ver, es caos, pero más o menos... Sí. Más o menos Fran se dedica más al apartado de las letras, casi bastante más, y el resto pues vamos haciendo la música, cada uno sus partes, Chus y yo con las guitarras. Casi siempre después la idea nace de pues o un riff de guitarra o una melodía de voz, e incluso con guitarras acústicas o lo que sea, y después pues se va añadiendo todo lo demás, se va montando la canción. Pero dentro del caos hay un cierto orden, o sea, no llega uno y dice, oye, pues yo creo... O sea, más o menos hay cierto orden. Si no, sería imposible. Sí que es verdad que muchas de las canciones salen, casi todas, de hecho, salen de eso, de una pequeñísima idea. No se viene con una canción prácticamente entera. Una vez sí, Fran sí que ha tenido cosas más hechas, pero hacemos muchísimo llameando en el local y volviéndonos locos ahí. Incluso lo que también dice Pablo, de cada uno hace sus guitarras y tal, pues todo, sí es cierto de que nos ayudamos en nuestras partes. Si a lo mejor se me ocurre a mí una batería, pues Oli está abierto a escucharme, o Sergio quiere hacer una voz, pues la ayuda a Fran, ¿sabes? Es que los cinco somos bastante activos en ese sentido. Ha habido canciones que ha traído Sergio un bajo y desde ahí hemos construido, o Pablo, por ejemplo, esta que acabamos de tocar, Mandanga, trajo Pablo el riff, el tini, ni, ni, ni, y a partir de ahí ya cogí un poco yo la guitarra acústica y no sé qué, y ya fuimos añadiendo partes, o Chuso también, todo así. Entonces, por eso es el caos, porque los cinco somos cabezas pensantes y efervescentes. Ojalá no hubiera un supergenio que dijera, mira, vais a tocar esto. Pero es muy difícil. No, pero está bien que todos aportéis y que todos... Sí. Porque decía al principio que se ve buen rollo en el grupo, pero quizás es que buena parte del funcionamiento es ese. Realmente, que todos tenéis vuestra... vamos, vuestro grano de arena en el grupo y todos vais los cinco a una, y eso se nota, y se nota en todo. Se nota ahora que os tengo en el estudio, se nota cuando uno escucha Bellavista y se aprecia cuando uno ve Orben directo. Bellavista salió, decimos, en noviembre. Ahora que ya han pasado unos meses, casi medio año, la sensación es buena, es decir, es lo que queríais, porque sacar el primer largo, defenderlo, la parte promocional, bueno, evidentemente entiendo que lo del FNAC Music Festival, eso tuvo que ser un gol por toda la escuadra, sí. Volvemos a la referencia futbolística, pero vamos, 6 meses después, más o menos, la experiencia y las sensaciones son buenas, es lo que queríais. Son muy buenas porque... muy bien, pero es siempre no, quieres más, ¿no? Que le he cortado. No, que bueno, son momentos. O sea, ahora mismo seguro que cambiaríamos parte de las canciones, sonidos, instrumentos y haríamos cosas nuevas, pero eso, se grabó en noviembre hace unos meses, claro. Y es así, y es lo que hubo y lo que hay. Sobre todo cuando haces algo así, perdona, sí, más artístico, yo creo que hay días, por ejemplo, a mí me pasa que me levanto y digo, joder, es que el disco tal, no sé qué, y hay otros días que digo, joder, pues está de puta madre y, claro. Y hay gente que me dice, está muy bien, y hay otros días, es como hay veces que dices, es una mierda y a veces tal, pero eso es ser artista, entre comillas, ¿no? Cuando hay alguien hace un cuadro y luego le dice esto es una mierda, lo tapa otra vez y tal, pues igual, lo mismo. Pero sí que realmente el disco, y ahora hablo desde el otro lado de la mesa, vosotros como músicos lo veis desde un punto, pero desde el otro, claro, el disco va bien, vale, y eso que yo iba a responder. El disco va bien, porque sí que es cierto que, a ver, es primer disco y se os está oyendo en todos los sitios, hoy en esta casa, en Corrientes Circulares, pero prácticamente se os puede seguir la pista fácilmente en un montón de emisoras, y hablo de la parte más radiofónica, pero incluso en revistas ha salido el nombre, que aparecierais en ese FNAC Music Festival rodeado de esos nombres, evidentemente hablaba antes Oliver del equipo que habéis conformado y tal, con la gente que trabajáis, evidentemente lo hicieron muy bien porque entrasteis ahí y eso también desde vuestro punto de vista se tiene que vivir como, ostras, 6 meses el disco va relativamente rápido y todo y bien, entiendo. Sí, lo que pasa es que somos tan nerviosos y tan efervescentes que no disfrutamos de estas cosas. Tenéis, o sea, que salir esta noche con nosotros. Es como, oye, ¿tocáis en el Palacio de Deportes? Ah, guay, vale. Sí, nos quedamos así. No llegamos a disfrutarlo, lo que estamos viviendo, porque constantemente estamos intentando crear y... O sea, nosotros, por ejemplo, acabamos, tú lo decías, ¿no? Hace 6 meses que habéis sacado el disco, pero es que nosotros ya estamos pensando en el siguiente. Claro. O sea, estamos ya componiendo pensando en el siguiente. Ah, pues esto así molaría. No, pues esto, si queremos grabar esto, pues mejor nos vamos a tal sitio. Es como... Yo hasta que no tenga mi chalet en Malibú y todo pagado, no paro, ¿sabes? No vais a parar. O sea, que ya estáis dando vueltas a lo que será el futuro y segundo largo. De hecho, esta noche ya tocaremos 3 temas nuevos. Oh, yeah. Que es que no paramos y el disco es relativamente nuevo, pero ya estamos ahí pensando en el siguiente y que sea mejor y que está haya más instrumentos, más locura, tampoco hay que pasarse. Queda una. Eso casi me lo tomo como noticia. Es así. Está ahí ya. Bueno, yo de momento me quedo con las canciones aún de Bella Vista, las nuevas. Hay que explotarlo, es que no llevamos nada. Es que somos unos juegos inquietos. Empieza ahora, que es lo que quería decir. El disco va bien. El disco, que tenemos las sensaciones buenas de que va que te cagas, pero joder, en realidad lo gordo empieza ahora porque es cuando empieza la gira. Entonces es como, coño, ahora es cuando hay que defenderlo, ahora es cuando hay que darle bola y ahora es cuando se verá si va. Bien, para verano llegamos ahí a los festis genial, ¿o no? Ahí tiene razón, Serge. Sí. Bueno, sí. Joder. No suele tener razón, pero positivo, ¿no? Positivo. Es lo que hay. Yo decía que de momento me quedo con los temas de Bella Vista, pero antes de que volváis a tocar un nuevo tema para aquí, para Corrientes Circulares, decíais que ahora es cuando empieza, después de la parte más promocional, la gira de verdad, por así decir. ¿Ya os han cerrado en algún festival? ¿Ya hay cosas que se puedan contar? Festivales, hablo de festivales de verano que quizás es la parte más cañera, pues, sobre todo en estas fechas. Sabemos que hay algo. Pero ni nos lo dicen. Nos dicen, estar tranquilos que sí que hay cosas, pero es que no lo podemos decir. En plan, hay shoot y pego, ¿sabes? En fin. Está ahí la cosa ahí, pero sí, no se puede contar aún. Vamos a dar una paliza un día. Yo quiero estar en todo. A ser posible en todos. Pero bueno, como poco estaremos desde aquí, desde Corrientes Circulares, atentos y cada vez que, sí, va a haber que os confirmen, evidentemente. Hay casi seguros ya. Seréis noticia aquí también, eso no tengo ninguna duda. Bueno, compañeros, veo todos los instrumentos ya preparados. ¿Qué tenéis otra vez preparado? Vamos con el primer single que sacamos, que se llama La Ciudad Es Tuya. Y está por ahí el vídeo en nuestro canal. Bueno, vamos a decir un poco de promo, somos de Noises y síguenos en Twitter, Facebook, tal. Vamos con La Ciudad Es Tuya. 1, 2, 3, que pasan sin nada que contar. Nos quedan recuerdos de esos buenos tiempos. ¿Quieres mirar hacia atrás sin pensar en qué dirán si eres tú la que viene y va? ¿Quién va recorriendo la ciudad buscando neones con palabras prohibidas, son historias que están ya atrás, historias que están ya atrás? Busca en tu interior, explica el motivo por el que tú sigues corriendo sin ninguna dirección. Sin dudar, sigo estando aquí. Y eres tú, tú, tú, tú, la que viene y va. No pienso hablar. No hay forma humana de entenderte bien. Yo sí no estoy ok. Eres tú la que viene y va. ¿Quién va recorriendo la ciudad buscando neones con palabras prohibidas? Son historias que están ya atrás, historias que están ya atrás. ¿Quién va recorriendo la ciudad buscando neones con palabras prohibidas? Son historias que están ya atrás. Na na na na na na na. La ciudad es tuya, que aparte de un tema que alguna que otra vez ya ha sonado aquí en Corrientes Circulares, decías antes, Frank, que es el que habéis utilizado para el vídeo musical, primer vídeo de Bellavista. ¿Qué tal la experiencia de grabar un vídeo? Que esa tiene que ser otra. Pues mola mucho. ¿Dónde hicisteis? ¿Allí también en casa, cerca de casa? No, fuimos en Barna. Ah, subisteis hasta Barcelona, sí. O sea que cambió completamente de registro. Es lo que decíamos antes, solo queremos el grupo para viajar. para vivir la experiencia. ¿Quién lo ha dirigido? ¿Cómo lo habéis hecho, más o menos? Lo hizo Israel Escudero, que también ha hecho vídeos de Cian y tal, y nos moló, nos lo propusieron, nos gustó la idea y tal, y fuimos para allá y bien, contentos. Sí, lo vimos hace unas semanas, sonó ya aquí en Corrientes Circulares cuando salió el vídeo, hace poquito también lo hemos ido poniendo. Quizás es el tema más representativo ahora mismo de The Noises por cómo está sonando. Sí, lógico. Claro. Mira, a ver. La movida es que en el disco creemos que casi todas las canciones son... O sea, todo lo que hay en el disco está muy preparado, no creemos, o por nuestra parte no hay relleno. Entonces fue difícil elegir el single, pero sí que es verdad que es representativa, la ciudad es tuya, y que es un poco la onda que lleva el disco, el sonido y lo que hay. Pues hay coros, las guitarras, todo. Entonces sí, está... Tienes toda la razón. Es el tema del momento, en este momento de Noises, totalmente. Quizás, que no significa que los otros nueve de Bellavista sean mucho menos ni mucho menos, al contrario. No, fue una locura. Sí, son mejores. Lo que pasa es que hemos elegido este para que luego la gente se sorprenda. Para ir creciendo. Luego decía Fran también, vamos a hacer, aprovechamos, hicimos un poco de promo. Esto me hila perfectamente porque estáis también en redes sociales, en todos los sitios, tenéis web. Denoisis.com. Denoisis.com es y la ahí, web. Ahí es como una WordPress de esta que. Contenedor de enlaces. Como un contenedor. Aglutina todo. Y entonces, pues tenemos ahí, vamos, lo utilizamos como medio blog, contamos alguna cosita de vez en cuando y tiene todos los links pues a estos canales que estábamos hablando antes: el Twitter, el Facebook, el YouTube, ¿y el Bandcamp. TheNoisis.com. No estaba ensayado eso, ¿eh? TheNoisis, TheNoisis.com. Y ahí luego aparece, pues eso, los enlaces a Facebook, a YouTube, a Twitter. ¿Lo lleváis todo vosotros? Sí, todo, sí. Todo. Eso está también bien, que la gente lo sepa. Que luego detrás de cada una de las redes sociales de TheNoisis. Si sí, no, no está el típico mono que tiene otros grupos ahí tecleando todo el día. No está el negro. Lo la llevamos rosa. Para el Facebook, lo lleva Chuso y Oliver. Y el Twitter lo llevamos Sergio y yo. Y yo toco. Y Pablo trae suerte. Sobra. Esta, ¿me vez que me voy a poner algún comentario? Ahí lo dejo. Está, hoy es mi cumpleaños. Está bien la cosa. O sea, ahí veo que os dividís el trabajo, sí. Vosotros cuatro, Pablo, tú pasas. Lo has pillado enseguida. Ha quedado claro. Es la onda, es la onda. Y luego también en la web, dices que, bueno, sí, la web, el blog, vais contando un poco experiencias de, sí, del pues camino. Eso, o ponemos vídeos o todo lo que. Ahora pues colgaremos. ¿Cuándo salió lo de los conciertos de Radio 3? Antes de ayer. El martes. Miércoles. Salió hace poquito. Miércoles, noche. Sí, y pues lo colgaremos ahí y tal, en el canal de YouTube, y lo pondremos en la portada de la web. Y yo qué sé, cositas así, en plan, vamos de gira o no sé. Pero tonteriocas. Bueno, intentar estar muy cercano a sí. Los fans y tener mucho contacto con ellos. Ahí se ve, sobre todo tenéis que haber notado un incremento claro a base de usarlo y a base de sobre todo desde la salida del disco. Sí. Tiene que haber habido un crecimiento ahí en cuanto a seguidores, followers en Twitter. Sí, a la gente le gusta el contacto con el grupo directo. Luego te ven, te ponen a hablar, yo soy el que te escribió esto, y tú, ah, mira, tío. Vale, vale. Te pongo cara. Yo no puedo decir nada, pero bueno. No, es. Muchas veces lo he dicho aquí en este estudio, es quizás un canon que hay que pagar, y digo lo de pagar en el buen sentido de la palabra, porque es, hay que hacerlo, pero también es un beneficio que se obtiene muy directo, hay un feedback clarísimo con el público y seguidores vuestros que van a los conciertos, que están informados de dónde tocáis, de qué ha pasado en ese concierto, porque luego contáis la aventura y un poquito, sí que se va viendo ahí ese feedback con la gente, que también hace que la voz de... se corra y de Noisis pues cada vez llega más gente. Sí, sí, no, y además intentamos llevarlo todo súper al día, o sea, que no haya nadie que nos ponga una cosa, un comentario y que no lo contestemos. Es, joder, ahora que podemos es súper súper feo no hacerlo. Entonces, a toda la gente que nos escribe le contestamos y nosotros ponemos comentarios a la gente y eso, o sea, que bien. Somos un poco pesados. Veo dedicación 24 horas, ¿eh? Sí. Lo he visto mal, lo tenéis muy claro, ¿eh? Yo no está hubiera... sueño ya con él. Veo dedicación 24 horas y luego imagino que la furgo tiene que ser también una risa. O sea, furgo para arriba y furgo para abajo. Corriendo España también tiene que dar el juego. Sí, Dakota, sí. Ahí van estos. Dakota se llama Dakota. Furgo. Hoy van estos dos durmiendo y nosotros tres. Iba tocando el ukelele. Sí. Hemos hecho una pequeña grabación. Sí, ahí salen las cosas. Las canciones salen luego de esas gilipolleces y de. Bueno, gilipolleces, entre comillas. Sí, de las experiencias, sí. Se puede decir. Yo cuando me sale algo es porque estoy por la noche ahí tocando en mi cama tirado y sale algo. O sea, cuando te pones, no sale. Eso es así. Así de puta es la música. Y luego te gusta gastar, pero no trabajar. Eso. Y luego el local también tiene que dar. El vuestro local también tiene que dar juego. Sí, nos lo pasamos muy bien allí. Echamos muchas horas, pero está muy bien. Es como todo, día de trabajo, días de menos trabajo, entre comillas, lo digo porque nos lo pasamos mejor. Ya está. Sí, el Chuso se ha comprado una botella de Jägermeister. Es verdad, bueno, no sé, si nos atascamos componiendo, mira, chavales, un cubatita. A mí no me gusta el Jägermeister. Para arriba. Y a disfrutar. Claro. Que es un poco. Claro. Que es un poco la idea. Pues a disfrutar como estamos disfrutando, como medios Bellavista, la gente que os sigue Bellavista, y que espero que este 2012 esté cumpliendo las expectativas que habíais marcado cuando salió en otoño el disco y que esté cumpliendo sobre todo con lo que vosotros queríais. Nosotros hoy estamos encantadísimos muchísimo de que hayáis venido. Nosotros. Ha sido la primera vez, no será la última. Estáis invitados a volver las veces que queráis. Esta vez ha sido un poco secuestro casi, aunque estaba un poco pactado, hay que sí, decir. Sí, sí, lo habíamos hablado ya por el Twitter. Es lo que tiene el Twitter. Ya nos habíamos encontrado allí y habíamos dicho de juntarnos aquí en el estudio. Os lo agradezco muchísimo por haber venido, por haber tocado estos dos temazos para la gente que nos sigue, y ya sabéis que está en vuestra casa. ¿Qué os voy a decir ya? Muchas gracias. Ya sabéis los cinco, que cuando queráis seréis siempre bienvenidos en Corrientes Circulares. Seguiremos pinchándoos y seguiremos la carrera. Vosotros por Madrid, cuando os paséis por allí, pues... Iremos al local a veros. Pues, lo dicho, muchas gracias por haber estado hoy aquí, de Noisys. Ya sabéis todos, Bellavista, y seguirles la pista, que este verano estarán en más de un festival y sí, seguirán la gira de Bellavista con estos temazos que ya hemos pinchado alguna vez. Un abrazo y gracias por haber estado hoy aquí. Gracias. Hasta pronto. No puedo imaginarme una vida sin hijos. La gente tiene hijos. Incluso Donkey Kong tuvo a Donkey Kong Jr. para que pudiera enseñar a alguien a secuestrar princesas y a tirarles barriles a los fontaneros italianos. Corrientes Circulares, noticias. Y ya tenemos en el estudio a nuestro reportero más felino. Habéis enfadado al gato y no os conviene enfadar gatito. Buenas noches, David Verdú. Buenas noches, Jorge. Hoy voy a sacar las garras. Oye, ¿qué tal ha ido la semana? Una buena semana, parece ser, en cuanto a noticias musicales. Ha sido una gran semana, sobre todo una gran semana para nosotros. Ya lo veréis dentro de poco. Pero empezamos con otra cosa. The Sims publicaba en el pasado mes de marzo Port of Morrow, continuación de Vincent the Night Away, que ha contado con la colaboración de Richard Swift, Joey Plummer de Modest Mouse, Yuki Matthew de Crystal Skull y Jessica Dawson, y ha sido producido por Greg Karstin. Su nuevo single, continuación de Simple Song, lleva por título The Riffles Spiral y acaba de estrenar vídeo concebido para verse en 3D, en principio en la Nintendo 3DS, una bonita pieza de animación dirigida por Jamie Caliri. Aunque está pensado para verse en 3D, el vídeo, que recuerda la estética de algunas películas de animación de Burton, como James y el Melocotón Gigante o Pesadilla antes de Navidad, también puede verse en 2D en casi todas las plataformas de vídeo de la red. The Sims, The Riffles Spiral. Bye. Vamos con otras cosas. Low Cost Festival ha arrancado esta semana con nuevas confirmaciones importantes. Una es la de que este medio, Corrientes Circulares, es medio colaborador del festival, cosa que nos enorgullece muchísimo. Y otra es la nueva banda que han presentado en el apartado de artistas internacionales. A través de la página de Facebook oficial de Budweiser, Low Cost Festival ha anunciado la presencia de CAC Madanfaka el próximo mes de julio dentro del cartel que el festival ha preparado para esta edición y donde se sumará a nombres tan conocidos como Sweat, Kasabian o Placebo. CAC Madanfaka es una banda indie rock formada en Noruega, siendo especialmente conocida por sus actuaciones en vivo de alta energía, jugando con un máximo de 12 personas en el escenario, y su presencia en el Low Cost Festival asegura uno de los directos más impactantes que se podrán vivir en los escenarios de los festivales nacionales. CAC Madanfaka, Gangsta. Gonna carry that gun, but hey, hey, I seen them wear them shoes and them hats, with them clothes and them guns. I wanna be cool, I wanna be bad. Ooh, I wanna be a gangster. Ooh, an original G. Ooh, I wanna be a gangster. Ooh, an original G. So come on. With my gun. My country always told me, get an education. My older brother said the same, but neither of us got the patience. So listen up. If you want an extraordinary life, it calls for extraordinary. So I'm collecting bottles, because I am so poor. They say I should get a job, but then I have to work so. But then I have to work so. Arenal Sound tenía preparada una nueva tanda de nombres y esta semana los ha mostrado. Muchos de ellos son muy muy conocidos y seguro que atraerán a muchos de los que todavía dudaban si asistir o no al Festival de Burriana. Los nuevos nombres que se suman a Arenal Sound son entre otros The Tintings, Clap Your Hands, Eyea, Los Campesinos, Napoleón Solo, Laia Baus, Grises, State, The Dirt Tracks, El Ruido Blanco, Metropol, La Familia del Árbol, Kennedy Centric y muchos más. Puedes entrar en nuestra web corrientescirculares.es a ver la lista completa porque son tantos que nos quedaríamos sin programa. The Tintings, Shut Up and Let Me Go. Esto es lo que pasa cuando la gente sufre en su vida una, ya sabes qué. Un día despiertan y se dicen, voy a dejar el trabajo y a probar algo totalmente distinto en mi vida. Pero luego despiertan otro día y se dicen, gracias a Dios que mi hermano mayor no me dejó dilapidar la herencia que me dejó papá comprando un viejo zoo en medio del campo a 14 kilómetros de la civilización. Corrientes circulares. Agenda. Comenzamos la agenda con el Music Land Festival, que se celebra hoy y mañana en la ciudad deportiva del Rayo Vallecano en Madrid y contará con Vetusta Morla, Eladio y los Seres Queridos, El Columpio Asesino, Estrella Polar, Los Planetas DJ Set, Too Many DJs, entre otros muchos. Dinero estará mañana sábado en el American Beer de León, en el que será el primer concierto de presentación de su nuevo disco. Wayne, mañana en Sala Matiz de Valencia. Manic Street Preachers con su International Greatest Hits Tour estarán el miércoles en la Sala Razzmatazz de Barcelona. Manos de Topo, hoy en la Sala Estéreo de Murcia y mañana en la Sala Estéreo de Alicante. Hoy y mañana también se celebra el Festival do Norte en Vila García de Arousa, en Pontevedra, y en él podréis ver a Love for Lervian, Lori Meyers, Fangoria, Los Enemigos, El Columpio Asesino, La Casa Azul, Barry Brava, Klaus Ankinski y muchos más. Of Montreal estarán el domingo en la Sala Apolo de Barcelona y el lunes en la Sala Joyeslava de Madrid. Corizonas estarán mañana en el Moby Music Club de Pamplona. Novedades Carmiña, hoy en la Sala Farándula de Algeciras, mañana en la Sala Mercantil de Badajoz y el jueves en el SOS Avenue de Murcia. Niños Mutantes estarán esta noche en la Sala Círculo del Arte de Toledo y mañana en la Sala Apolo 2 de Barcelona. Maga, hoy en la Casa del Loco de Zaragoza. Maika Makowski, mañana sábado en la Sala Ramón Romagosa de Cornellá y el jueves en la Sala Turmix de Girona. Iván Ferreiro estará esta noche y mañana en la Sala Guagua de Valencia. Ruido Blanco esta noche en la Sala Subway de Pop de Elche y mañana en la Sala B de Murcia. Muy Felini, el jueves en la Lata de Bombillas de Zaragoza junto a Copiloto. Dentro de las experiencias SOS de Estrella Levante SOS 4.8 podréis ver mañana sábado en los Alcázares de Murcia a Perro, Barry Brava y The Livings. Jero Romero, esta noche en la Sala Mirror de Valencia. Y para terminar nuestra agenda, La Habitación Roja, que estarán esta noche en la Sala Azquena de Bilbao y mañana en el Café del Teatre de Lleida. No pienso salir con usted vestido así. ¿Prefiere ese atentado contra la moda que es combinar un uniforme militar con esa horrenda bufanda hecha a mano, a todas luces, uno de los tejemanejes de su prometida? Hemos llegado al final, pero recuerda, puedes seguir todas las noticias musicales de la semana y participar en nuestros concursos para ver en directo a Mishima, a Vinila Von Bismarck and the Lucky Dados, a Love for Lervian y también ganar un abono doble VIP para Low Cost Festival en nuestra web corrientescirculares.es. Cuando llega el nuevo día, me juras que y esta semana nos despedimos de un modo especial porque nuestro subdirector, amigo y compañero de aventuras, Luis Fernández, justo cumple hoy años. Así que todo el equipo de Corrientes Circulares le desea muchas felicidades y un sonoro a los controles y producción, Luis Fernández. A lo mejor habría que celebrarlo. Celebration. En la redacción, David Verdú. A lo mejor habría que celebrarlo. Celebration. En los acústicos, José Luis Martín. Mejor habría que celebrarlo. Celebration. Y a la dirección y micrófonos, Jorge Fernández. A lo mejor habría que celebrarlo. Celebration. El Decode Festival se ha presentado en una rueda de prensa esta semana en la que se informó de que el festival seguirá celebrándose en el Complejo Deportivo Cantarranas de la Universidad Complutense de Madrid, aunque cambia de fechas respecto al año pasado. Este año se celebrará los próximos 14 y 15 de septiembre y los primeros artistas confirmados son Sigur Rós, Justice, The Cooks, Deus, Desus, MDJ, Rytons, Triángulo de Amor Bizarro, Luger, Napoleón Solo, Siberia, Letraste y unos The Killers, con los que hoy nos despedimos. The Killers, Human, buen fin de y saludos circulares. Celebration. I did my best to notice when the call came down the line. Up to the platform of surrender, I was brought but I was kind. And sometimes I get nervous when I see an open door. Close your eyes, clear your heart. Cut the cord. Are we human? Or are we dancer? My sign is vital. My hands are cold. And I'm on my knees looking for the answer. Are we human? Or are we dancer? Gotta let me know.